oscuras, colores como el maíz, no hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. El mal gobierno y sus agentes buscan reprimirnos y aplastar nuestro espíritu. El poder busca dividir e marginarnos como pueblos indígenas, como mujeres, como homosexuales, como lesbianas, como transgéneros, como jóvenes, como ancianos, como campesinos, como inmigrantes, como trabajadores, como inquilinos. Debemos resistir la división, debemos de buscar la manera de unirnos, compartiendo nuestras luchas, se forjan nuestros vínculos y tomando acción nos fortalece. Por eso, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Movimiento por Justicia del Barrio convocan al Encuentro Nacional de Organizaciones y Luchas de la Otra Campaña a realizarse el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de noviembre de 2010 en Atenco. Esperamos levantar como banderas todas nuestras diferencias y caminar juntos para defender nuestras tierras, nuestras culturas, nuestras identidades, nuestros amores, nuestras autonomías. En las propuestas del programa del encuentro se incluyen mesas de trabajo, como son construyendo y luchando por autonomía, represión y paramilitarismo del Estado, Plan Nacional de Lucha, la lucha por la liberación de nuestros presos y presas políticos, los movimientos en defensa de los obreros, de las obreras, de los trabajadores y de las trabajadoras, combatiendo el despojo y desplazamiento en nuestras comunidades, la lucha por la salud en nuestros pueblos y la soberanía alimentaria. Foro abierto, las luchas dignas de las mujeres, pueblos indígenas, lesbianas, homosexuales y transgéneros. Invitación especial a todos los niños y niñas para romper la piñata capitalista neoliberal. Presentaciones culturales de la Otra Campaña con canto, baile, poesía, teatro, música, copla, hip hop y cualquier otra forma de expresión. Estreno en México de la película La Dignidad Rebelde de la Otra Campaña, proyección de la película Viva México. Estreno en México de la película Atenco Vive, la lucha del 2001 al 2010. A todos los medios de comunicación independientes y autónomos se les invita a participar en la Asamblea Nacional en defensa y por la otra comunicación autónoma. Para más información y confirmar su participación, envía un correo electrónico a movimientoporjusticiadelbarrio@yahoo.com.